La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Hablara de ella, de la princesa sin voz, ¿qué les diría? Elisa, rápido. Elisa, vamos, vamos. ¿Es sorda? Muda, señor. Puede oírlo. Limpias el laboratorio y te sales. Puede que este sea el activo más delicado que se haya resguardado en este laboratorio. Podrían pensar que parece humano. Se para en dos piernas, ¿cierto? Pero fuimos creados a la imagen del señor. No creerán que así luce el señor, ¿o sí? Esta criatura es inteligente, capaz de comprender el lenguaje de las emociones. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto en esta emisión del informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Estamos escuchando los sonidos de la película La Forma del Agua, que el día de ayer obtuvo 4 Óscares. Dos de ellos los principales, al mejor director y mejor película, que recaen en las manos de Guillermo del Toro, mexicano, nacido precisamente en el estado de Jalisco, en Guadalajara. Y pues nos da mucho gusto que un mexicano sea reconocido a nivel mundial por su trabajo artístico, por su propuesta artística a través del cine, que es realmente impecable la que es Guillermo del Toro, y pues de esa manera particular, por supuesto que nos da un gran placer, un gran gusto saber que un mexicano gana uno de los premios pues más populares, conocidos y codiciados, que es el Oscar. Saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que está con nosotros de nueva cuenta aquí en Voz Universitaria, en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también los saluda en este día que es el número 5 del mes de marzo del año 2018, la semana donde estaremos festejando los 30 años de la revista de Carlos Romano, el próximo jueves de aquí. No sé si vaya a haber cupo suficiente para los invitados que vengan a la celebración de la revista, va a venir más de medio Jalapa a darle su felicitación a Carlos Romano, que llega a 30 años de estar al aire, lo cual nos da mucho gusto. Y bueno, estamos aquí transmitiendo desde Clavijero número 24, en la capital de la entidad veracruzana, en el mero centro, en el corazón de este estado maravilloso que es Veracruz. Estamos a 24 grados, una temperatura bastante agradable, muy agradable para estar trabajando, para hacer diversas actividades. De hecho, si está uno en el solecito, pues se siente rico el sol. Así estará hoy y mañana, pero por ahí vendrá un frente frío que el miércoles, jueves y viernes tendrá estas zonas nubladas, ¿no? Entonces, así estará esta semana, hoy y mañana con algo de sol. Miércoles bajará un poco la temperatura, no mucho, pero sí bajará la temperatura, estará nublado, probablemente algunas lluvias, pero mientras aprovechemos el sol. Te saludamos a través del 90.5 de FM de Radio Universidad Veracruzana. Y bueno, la verdad que el día de ayer el toque mexicano estuvo presente a lo largo de los Oscar, ¿no? De la entrega de los premios Oscar. Sobre todo pues por la esperanza que se tenía de los premios que recibiría la película de Guillermo del Toro, La Forma del Agua, tiene 4 estatuillas, lo cual es, fue la película que se lleva la mayor número de premios anoche, 4. Tenía 13 nominaciones, pero pues por supuesto que la competencia es bastante fuerte, entonces ganar es algo realmente sorprendente en la gran industria de Hollywood. Y Guillermo del Toro pues lo demuestra, y es con eso se reúne con Alfonso Cuarón, con González Iñárritu, como de, y se confirman como los 3 cineastas más importantes e interesantes en los tiempos recientes, en el tiempo contemporáneo de nuestro país. Y como sabemos, ganó la mejor banda sonora, que fue música de un francés. Estamos escuchando ese momento, aparte de la película, ¿no? O sea, es la música muy bonita, por cierto. El diseño de producción, sin duda alguna, muy bueno el diseño de producción de la película. Y pues, mejor dirección y mejor película fue la que obtuvo La forma del agua, del gran Guillermo del Toro. Pero también no perdamos de vista la canción Recuérdame, ¿no? Es donde salió Gael García, bueno, interpretando la canción, que es más la figura que aparece ahí, la de Gael, que la voz, porque bueno, como cantante pues no es muy bueno Gael, pero pues ahí salió. Pero también nos da mucho gusto ver a Natalia Lafourcade acompañada de Miguel, a Natalia Lafourcade, que si bien nace en la Ciudad de México, pero gran parte de su vida se desarrolla aquí en Coatepec y en Jalapa. Nos da mucho gusto ver a Natalia Lafourcade, que pues obtiene también la canción. La canción la obtiene un Oscar por la mejor canción, pero pues lleva también la esencia mexicana, ¿no? Lleva algo de la esencia mexicana. Y pues tanto Gael García como Carlos Rivera como Natalia Lafourcade, que participan en diversas versiones de la canción Recuérdame, pues son acreedores. De alguna forma les toca un pedacito de Oscar de esa composición que hicieron Kristen Anderson López y Robert López, que son de Estados Unidos, pero pues tienen sangre latina, sin duda alguna. Bueno, el embeleso de los Oscars, ¿no? Yo creo que ayer, cuando menos aquí en nuestro país, en México, haber sido una de las transmisiones que más esperaban, ¿eh? Sobre todo por la participación de Guillermo del Toro y la propia Natalia Lafourcade y Gael García, y bueno, también Eugenio Derbez, que apareció por ahí, ¿no? Bueno, vamos, antes de ir a la información que tenemos en este día de la Universidad Veracruzana, recordamos que cada día 5 de cada mes nuestra universidad emite un boletín a través de la Dirección General de Comunicación Universitaria para recordar aquella golpiza de los jóvenes el 5 de junio de 2015. Vamos a cumplir ya 3 años. Y dice lo siguiente: como cada mes, desde la terrible agresión a jóvenes el 5 de junio del 2015, hoy reiteramos nuestro llamado a la paz, nuestro repudio a la violencia. El boletín dice lo siguiente: ante los actos violentos que afectan a nuestra comunidad universitaria y que esta reporta al Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo, SUGIR, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Institucional, como acciones de atención hemos gestionado el apoyo inmediato de las autoridades en materia de seguridad pública y procuración de justicia. Asimismo, hemos brindado asesoría y apoyo jurídico y o psicológico a aquellos miembros o a sus familiares en la medida en que los afectados o sus parientes acepten este tipo de apoyos. Lo hacemos respetando sus decisiones y resguardando sus datos personales, procurando siempre discreción. En los últimos años hemos atendido y dado seguimiento a diversos actos de violencia que, como al resto de la sociedad, han afectado a miembros de nuestra comunidad o a sus familiares. Los casos han ocurrido indistintamente en las 5 regiones que conforman a nuestra institución. Ninguno de estos casos ocurrió en instalaciones universitarias. Algunos resultaron falsas alarmas. La mayoría concluyó de manera afortunada. Dolorosamente, algunos casos significaron la irreparable muerte de miembros de nuestra comunidad. En esos lamentables casos, la noticia fue del dominio público y fue motivo de repudio institucional a la violencia y de exigencia de justicia. Hoy por hoy, seguimos exigiendo el esclarecimiento del paradero de Julio César Hermida Viñas, egresado de la Universidad Veracruzana y desaparecido hace un mes en la ciudad de Veracruz. Desde Veracruz, Arte, Ciencia, Luz, Jalapa, Veracruz, a 5 de marzo del año 2018. Entonces, cada día 5, volvemos a recordar este acto violento contra jóvenes de nuestra universidad, hecho que no se ha aclarado, por supuesto, y que va a cumplir ya 3 años y cada mes. Cada mes, cada día 5, Nuestra universidad emite un boletín con temas referentes a la violencia que nos toca vivir en estos tiempos. Pero bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy aquí en Voz Universitaria les comentaremos que Publicación Internacional de Meteorología reseñó la serie Celsius de Televisión Universitaria. La Asociación Civil Difusión, Inclusión y Educación del Sordo reconoció el trabajo que realiza la Universidad Veracruzana en materia de inclusión. Las elecciones de 2018 serán el fin del viejo régimen, esto lo aseguró Alberto Olvera. La Universidad Veracruzana fue anfitriona de la primera reunión anual de la Red Nacional de Instituciones Geográfico-Universitarias. Taller de producción radiofónica convocó a público diverso. También les comentaremos que Ciencias de la Salud será la sede del Tianguis Agroecológico Universitario. La catedrática Emma Bayler de los Estados Unidos disertará sobre el feminismo en aquel país. La Universidad Veracruzana Intercultural Totonacapam realizó el seminario de investigaciones vinculada. Hoy aquí en el estudio platicaremos con Aristeo Marín de la USBI Jalapa. También les comentaremos que el Museo de Antropología expone obras sobre emociones reprimidas. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Nos da mucho gusto que el trabajo de nuestros compañeros de Televisión Universitaria sea reconocido, en este caso de manera particular el que realiza Jessica Herrera, que aquí lo platicamos en su momento cuando se dio a conocer esta serie que se llama Celsius, producida por la Universidad Veracruzana a través de su Departamento de Medios Audiovisuales. Llamó la atención del boletín oficial de la Asociación Internacional de Datos Meteorológicos, que tiene su sede en Irlanda. En la edición primavera 2018 de Upfront, así se llama esta edición de esta publicación, la Asociación Internacional de Datos Meteorológicos dedicó una reseña a la producción universitaria de reciente estreno en febrero pasado, que constituye un reportaje sobre el cambio climático en 4 episodios y cuenta con la participación del Premio Nobel de Química 1995, Mario Molina. La serie Celsius forma parte del programa de divulgación científica de TLV, Más Allá de la Ciencia. Consta de 4 capítulos, Cambio Climático como Sistema Complejo. El segundo capítulo es La Sociedad de Hoy. El tercero, La Movilidad y Desarrollo Urbano. Y el cuarto, Bienestar Humano, Nuevos Paradigmas. Cuenta con la participación de investigadores de universidades de distintas partes del mundo. De cara al movimiento negacionista del cambio climático, la Asociación Internacional de Datos Meteorológicos busca informar a la sociedad sobre las causas, efectos y posibles soluciones del cambio climático. De ahí su interés en la producción referida. De acuerdo con la producción, que está a cargo de Jessica Herrera, tal interés llevó a la publicación de la reseña de Celsius como un proyecto académico sobre el cambio climático, que es una nota sobre los aspectos generales de la producción de televisión universitaria, que además refuerza la necesidad de distribuir contenido académico como este para su libre distribución y distribución, así como para aumentar la conciencia respecto al cambio climático. Los contenidos de la revista, que hablan de esta reseña de Celsius, son de impacto global. Incluyen estudios de caso de redes sociales y medios de comunicación líderes en el mundo, como la BBC, y artículos correspondencias de líderes de la meteorología. La revista de la Asociación Internacional de Datos Meteorológicos tiene una distribución gratuita en línea y alcanza a miembros de la misma asociación, aquellos de la Asociación Americana de Meteorología y expertos de clima de la Unión Europea, por lo que la mención a una producción de televisión universitaria lo posiciona como un producto de vanguardia y pertinencia social a nivel global, dijo Jessica Herrera. La Asociación Internacional de Datos de Meteorología representa a la comunidad mundial de profesionistas dedicados a la transmisión del clima vinculando la meteorología con los medios de comunicación. Surgió en París en el año de 1993 para dar voz a las comunicadoras de meteorología y publicar sus artículos en colaboración con expertos investigadores y extender la red de profesionistas en la rama. Desde 1995, esta asociación internacional fue formalizada como organización internacional con base y registro en Irlanda. Son las 14:18. Karen Lagunes Paredes, presidenta de la Asociación Civil Difusión, Inclusión y Educación del Sordo, reconoció el trabajo que desarrolla la Universidad Veracruzana a favor de la inclusión de las personas sordas. Lo anterior, al impartir la plática sobre cultura y lengua de señas mexicana a estudiantes, académicos y público en general, como parte del proyecto Lunes de LSM, que es precisamente el lenguaje de señas mexicanas, organizado por la Facultad de Estadística e Informática de esta universidad y por la Asociación Civil Difusión, Inclusión y Educación del Sordo. Karen Lagunes comentó que es necesario que más instituciones de educación superior abran sus puertas a la comunidad sorda mediante pláticas sobre la cultura y lengua, así como oportunidades para ingresar a cursar estudios universitarios. Una de las actividades principales es comunicarse con los asistentes a través del lenguaje de señas mexicanas, con la finalidad de que las personas que experimenten la exclusión, la impotencia y frustración que sienten todos los días las personas sordas, que por cierto, pues la protagonista de La Forma del Agua es muda, ¿no? Entonces se utiliza constantemente el lenguaje de señas. Es algo que podemos subrayar dentro de la película de La Forma del Agua, ¿no? Que de hecho aparecen subtítulos de otra forma, ¿no? Si ya vieron la película. Asimismo, comentó que los sordos, Karen Lagunes dijo que los sordos piensan que los oyentes solo se aprovechan de ellos y los excluyen porque no pueden comunicarse. De ahí la importancia de difundir la enseñanza del lenguaje de señas mexicanas. Por su parte, Dana Jiménez, que es psicoterapeuta de Difusión, Inclusión y Educación del Sordo, explicó que son personas con discapacidad médica, pero ellos no se consideran discapacitados porque tienen un lenguaje, hablan el lenguaje de señas mexicanas. Si la mayoría de las personas la entendieran, no tendrían problemas de comunicación y desarrollo. La lengua de señas está catalogada como idioma, por lo tanto, hay una para cada país, y en el caso de México, las señas varían de acuerdo con los modismos de cada región, como suele pasar con cualquier lenguaje que tenemos. Son las 14:20. Pensamiento universitario. Avanzan los días y poco a poco nos acercamos. Cuando nos demos cuenta, ya estamos en el proceso electoral hacia la presidencia y estaremos ya votando en el primer domingo de julio. Y por eso es muy importante tener en cuenta la opinión de expertos sobre estos temas, en el caso particular de las elecciones. Las elecciones presidenciales del año 2018 serán posiblemente las últimas del régimen que han persistido en nuestro país, que ha persistido en nuestro país desde hace más de 70 años. Esto lo dijo Alberto Olvera, investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. Esto lo comentó al impartir la conferencia Las elecciones de 2018 y el fin del régimen en México, que se celebró esta conferencia, el auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán, del propio Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, donde Alberto Olvera, quien también es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, expresó que desde su punto de vista, quien gobierne a partir de la elección del año 2018 va a ser, espero, el último gobierno del viejo régimen. No será un nuevo régimen, sino el último del anterior, porque va a cargar con el presidencialismo de rasgos populistas y paternalistas, que para poder gobernar y ser viable tendrá que pasar por encima de los otros poderes. El presidente electo no tendrá mayoría parlamentaria ni la mayoría de los gobernadores, y menos de los alcaldes, porque para poder gobernar como un presidente fuerte había que pasar por encima de los poderes. Ese es el gran problema de vender como proyecto el presidencialismo fuerte, porque no hay condiciones políticas para que se ejerza, a menos que pase por encima del Congreso, que es peligroso, y en México, en términos constitucionales, el presidente no tiene capacidades legislativas para hacerlo, a diferencia como sí sucede en Brasil y en Argentina.

pues archivos de esta índole, ¿no? Y bueno, en cuanto, bueno, primero les voy a hablar sobre cómo llegó el archivo notarial de Xalapa y el de Orizaba. Y bueno, nos vamos a remontar hasta 1957, cuando era rector el doctor Gonzalo Aguirre Beltrán. Él fue un personaje muy interesado en la conservación del patrimonio histórico del estado de Veracruz. Y bueno, durante su rectoría planeó la creación de una biblioteca y archivo para la universidad, en el que pretendía concentrar todos los archivos de notarías existentes en las cabeceras distritales del estado, particularmente los que tuvieran la antigüedad y el valor histórico, ¿no?, para conservarse en este sitio. En ese entonces era gobernador Antonio Modesto Quirasco. Ajá. Entonces, pues al parecer el doctor Aguirre Beltrán le planteó esto al gobernador y estuvo de acuerdo. Y en el 57 dispone que el archivo de la notaría más antigua de Xalapa, a cargo en ese entonces del licenciado Edgardo José Luengas, fuera trasladada a la Universidad Veracruzana para que formara parte de esa biblioteca, ¿no?, planeada. Ese mismo año también el gobernador dispone que el archivo de la notaría más antigua de la ciudad de Orizaba se trasladara a la biblioteca universitaria. Es así como estos fondos documentales llegan a nuestra universidad, y desde entonces es que los hemos conservado. Y bueno, en el transcurso del tiempo se han trabajado creando catálogos, índices. El archivo notarial de Xalapa consta de 165 protocolos o tomos o libros encuadernados, uh-huh, que van desde 1578 hasta 1886. Y el archivo notarial de Orizaba está dividido en dos grupos documentales. Es el archivo más completo y es el más rico que tenemos en la USB. Este consta de 371 tomos encuadernados y 210 cajas con expedientes que comprenden de 1580 a 1930. ¿Okay? El primer grupo documental está compuesto por protocolos, y el segundo grupo está compuesto por expedientes. Digamos que en un protocolo del primer grupo encontramos un testamento, y en el segundo grupo documental encontramos un expediente donde vamos a encontrar toda el proceso de testamentario del difunto, ¿no?, que había dejado su testamento en el primer grupo documental, ¿no? Entonces se complementan los dos grupos, y bueno, eso hace que haya, bueno, sea el muy rico en cuestión de información histórica que proporciona. Y bueno, en cuanto al archivo de Córdoba, ese tiene una historia muy distinta a cómo llegó el de Xalapa y Orizaba. El de Córdoba primeramente estuvo bajo custodia del licenciado Salvador R. Zamudio, que fue notario de la ciudad de Córdoba. Este notario recibió esos documentos del licenciado Manuel A. González por el año de 1937. Esto lo dicta la misma tradición notarial, ¿no? Cuando un notario, deja su notaría, se jubila o muere, los documentos que dio fe se los pasa a quien va a tomar su lugar. Y así se venido haciendo desde hace muchos siglos, ¿no? Es por ello que hay los archivos de las notarías contienen años muy, muy, muy, documentos muy antiguos, ¿no? Por 1973, cuando existía en ese tiempo el seminario del siglo XVIII del Centro de Investigaciones Históricas de la UVM, varios de sus estudiantes tuvieron noticias de que en Córdoba había una persona que tenía algunos documentos viejos por ahí guardados, ¿no? Entonces se vieron a la tarea de indagar y dieron con el licenciado Salvador Zamudio, quien les los llevó a conocerlos, y pues descubrieron que esos documentos pertenecían al Archivo Notarial de Córdoba, y que databan de 1635 hasta 1830, más o menos. Una de las personas que dio con este archivo fue la doctora Adriana Naveda, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas. Y bueno, ella fue parte muy importante para el rescate de este archivo y el traslado a la Biblioteca Central de la Universidad Veracruzana, y ya bueno, se complementó ahí con los archivos de Jalapa y de Orizaba que ya se conservaban. Y bueno, como te decía, cada archivo tiene su historia muy particular, ¿no? Qué bueno que Gonzalo Aguirre Beltrán tenía esta visión de la importancia de los archivos notariales. Así es. Para hacer este llamado, a ver, reúnanlos y tráiganlos aquí a la Universidad de Veracruzana, ¿no? Pues todo ese interés se ve reflejado en su obra, ¿no? Que dejó estudios de históricos de siglos XVI, XVII, ¿no? Que bueno, son obviamente estas fuentes que él trajo a la universidad fueron sus fuentes para realizar esos estudios. Por supuesto, ¿no? Por supuesto, y llama la atención que son tres ciudades importantes. Ajá. Justo en esos periodos del siglo XVI al siglo XIX, pues eran los tres centros donde llegaban los españoles, franceses, ingleses, ¿no? ¿Sí? Córdoba, Orizaba, Jalapa. Y Jalapa, los tres núcleos más importantes en esos tiempos. Faltaría, ¿no? Veracruz. Faltaría Veracruz. Algo menciona la maestra Adriana acerca de los archivos de Veracruz que, bueno, pues estaban, no los podían podido ubicar, ¿no? Y pues quizás por el clima del puerto también se hayan perdido, ¿no? Y también por tanta invasión. Y las invasiones, exactamente. Seguramente hubo alguien que dijo, a ver, no van a saber nada de mi historia, o llega alguien y rompe todos los papeles que había, ¿no? Así es. Sí, muchos archivos así desaparecieron, ¿no? Piratas, las revoluciones, piratas, ¿no? La falta de atención también de muchas autoridades, ¿no? Sí. La conservación de estos documentos. Ahora, pues estamos hablando de documentos, como nos hablas, del siglo XVI. Uh-huh. ¿Cómo se conservan tanto tiempo? Estamos hablando ya de 5 siglos. Sí, pues una característica que tienen estos documentos es que están escritos en un papel de muy buena calidad, hecho de trapos, desechos, y bueno, principalmente estos trapos eran de algodón, entonces la calidad del papel de algodón es muy muy buena, y bueno, eso ha permitido que se conserven por tantos siglos, ¿no? ¿Y la tinta? La tinta, precisamente hace unos días el equipo de paleógrafos de la USP tomamos un curso sobre la conservación de tintas ferrogálicas, que es como se le conoce a las tintas que se presentan en este tipo de manuscritos. Y bueno, las tintas están hechas de, por el mismo nombre lo dice, ferrogálicas, están hechas de fierro y ácido gálico. Las tintas se elaboraban con no sé si has escuchado el nombre de agallas, que dan los árboles de encino. Entonces estas agallas se deshacen, se revuelve con fierro en polvo, con vino tinto y un poco de goma arábiga. Todo eso es una mezcla. Entonces lo que queda, el líquido que queda, es lo que conocemos como la tinta ferrogálica. Y que esta tinta se ha utilizado desde hace muchos siglos, ¿no? Hasta mediados del siglo 20 más o menos. Y tenía vino, ¿sí? Está bien. Y cuando se elabora huele muy bien. Ah, mira, está bien. Entonces esta tinta sí es muy ácida, y bueno, cuando está un documento escrito con este tipo de tinta ferrogálica y digamos que las condiciones de humedad no son las apropiadas, que rebase el 60% de humedad relativa en el ambiente, pues provoca que la tinta, digamos, que se coma el papel, ¿no? Hay algunos documentos que han sido traspasados prácticamente por la tinta, ¿no? Sí. Entonces la tinta sí es muy muy muy mala para el documento, ¿no? Claro, si no está en las condiciones adecuadas. Estamos hablando, ya hablaste del papel a lo largo de los años, la tinta, pero también está la condición que sabemos muy bien de la región, que es la humedad. Ah, ¿no? Claro, también tiene que ver terrible, mucho. Terrible, claro. La humedad, ¿no? Así es. Sí, aquí, bueno, en el área de colecciones especiales tenemos que tener controlada la humedad relativa, y bueno, eso permite que los documentos también se encuentren en mejores condiciones, ¿no? Y hay el otro punto, que son las plagas de insectos y las plagas humanas. Ah, sí, claro. Es curioso, en algunos documentos del archivo notarial de Jalapa y de Orizaba hay inventarios del mismo archivo que se hicieron en el siglo XVII, en el siglo XVIII, y en esos inventarios ya se menciona que los documentos estaban dañados por roedores, por polillas, ¿no? Entonces, muchos pues ya vienen desde el deterioro desde siglos muy, muy atrás, ¿no? Sí, comején, le dicen en el Caribe, sí. ¿No? Comején a la polilla. Así es. Ah, pues sí, es interesantísimo. Y justo tener esas historias pues, nos demuestran la vida cotidiana de los tiempos pasados, ¿no? Sí, el contenido de los documentos es riquísimo, desde cosas muy, muy cotidianas, como en qué se divertían los pasatiempos, digamos, de las personas en ese tiempo, las calles, cómo se llamaban, ¿no? Cosas muy cotidianas que podemos encontrar. Cómo se van haciendo las propiedades, ¿no? Así es. En cada lugar. Las enfermedades. Las enfermedades. Y hay unos documentos muy, muy curiosos que se llaman, bueno, nosotros les llamamos registros de mercaderías y inventarios de tiendas, ¿no? Entonces, en esos documentos nosotros nos damos cuenta de, incluso hasta de qué se alimentaba las personas en esos años, ¿no? ¿Cuánto costaban? ¿Cuánto costaban los productos? Economía, exactamente, ¿no? ¿De dónde los traían, ¿no? El pescado, la nieve, ¿cómo la traían desde el pico de Orizaba, ¿no? No, no es del mito, cofre de, no era mito. Pero sí, no, los traían la nieve desde allá y la llevaban incluso hasta Puebla, México, ¿no? Mira. Y cosas así muy, muy, muy curiosas que qué podemos encontrar. Pues muy bien, Ariseo. ¿Y qué se puede hacer? Ya lo han dicho, pero alguien que quiera consultar los archivos notariales, ¿qué tienen que hacer? Ah, pues tienen que presentar una carta donde detallen el interés que tienen en la consulta de esos documentos o el motivo por el cual quieren consultarlos, y se comprometan a dar los créditos a la Universidad Veracruzana en caso de alguna publicación. Uh-huh. Ese documento va dirigido al licenciado Martín Páez Bistrain, que es director de la USB Jalapa, y bueno, él posteriormente se autoriza la consulta y pueden hacer uso de los documentos. Perfecto. Pues muy bien, Aristeo Marín, como siempre es muy agradable y podemos llevarnos mucho tiempo hablando de los archivos notariales. Además, las historias que nos han traído a partir de sus archivos son fantásticas, ¿no? Sí, son muy, muy curiosas. Muy bueno. Pues muy bien, Aristeo, okay. Muy bien. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Continuamos nosotros con nuestra información. Y ahora les comentamos que María Ramírez Salazar, jefa de la carrera de la licenciatura en Geografía de la Universidad Veracruzana, declaró que las redes de colaboración son un camino muy importante para el desarrollo profesional de la geografía, ya que fortalecen los lazos académicos y promueven el desarrollo de las ideas conjuntas, además de acercar a quienes se dedican a su estudio de la geografía, por supuesto. La primera reunión del año 2018 de la Red Nacional de Instituciones Geográfico-Universitarias se llevó a cabo en la Facultad de Estadística e Informática y algunas poblaciones del Estado de Veracruz. María Ramírez explicó que la primera reunión anual de esta red sirvió para reflexionar sobre la situación de la geografía en el país y el camino que desean tomar las instituciones educativas que le enseñan. Recordemos incluso que ya se ha dicho aquí en este informativo y ya hemos consultado con otras noticias de que los planes centrales básicos de la educación primaria tienen fuera la geografía, ¿no? Imagínense nada más, es un punto importantísimo saber la geografía, que no se trata solamente de aprenderse el nombre de las capitales y cómo colorear un mapa, ¿no? Son muchos temas. Toda la vida en sí, lo que desarrolla el ser humano es parte de la geografía. Francisco Cepeda agradeció a las autoridades y miembros de la comunidad universitaria por acoger la primera reunión de trabajo de este año de esta red, la Red Nacional de Instituciones Geográfico-Universitarias, la cual forma un espacio común interinstitucional en pro del desarrollo de la geografía que permite la movilidad común de estudiantes y profesores, así como la compatibilidad de planes y programas de estudio. En la inauguración estuvieron, obviamente, la directora de la Facultad de Geografía, María Ramírez Salazar, que estuvo acompañada por Magdalena Hernández Alarcón, secretaria académica de la Universidad Veracruzana, Liliana Betancourt Trevedan, directora general del área académica económico-administrativa, y Francisco Cepeda Mondragón, secretario ejecutivo de la Comisión Técnica de la Red Nacional de Instituciones Geográfico-Universitarias. Son las 14:42. Para tener en cuenta. Bueno. Bueno, aquí en Radio UV se llevó a cabo el taller de producción radiofónica que con apoyo del Fondo para la Cultura y las Artes se realizó los viernes, sábados y domingos del pasado mes de febrero, como decíamos aquí en Radio UV. En esta capacitación, trabajadores, estudiantes universitarios, actores y público en general aprendieron a utilizar herramientas básicas en las actividades que conlleva la producción radiofónica, como el proceso de grabado y edición, conocimiento que podrán agregar a su perfil profesional. Por supuesto, a todos aquellos que tomaron el taller, pues es una gran herramienta saber utilizar pues todos los recursos que tiene la radio. Son las 14:43. Ahora les comentamos que la Unidad de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana va a ser la sede del Tianguis Agroecológico Universitario, en el que alrededor de 30 productores de la región de Jalapa y municipios circunvecinos expondrán y venderán una gran variedad de productos y alimentos elaborados de forma artesanal. Al dar a conocer el desarrollo del tianguis, el Tianguis Agroecológico Universitario, que será instalado este jueves 8 de marzo de 10 a 16 horas en la explanada de la Unidad de Ciencias de la Salud, María José Cervantes Herrera, encargada de comunicación de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, COSUSTENTA, comentó que esta iniciativa surgió el año pasado con el afán de abonar a la visión integral de la salud de la comunidad universitaria. Destacó que esta acción itinerante, en la que también interviene el Sistema de Atención Integral a la Salud, la Dirección de Actividades Deportivas, forman parte del eje Alimentación Sana y Salud que integra al Programa Universitario de Sustentabilidad. También dio a conocer que el año pasado el Tianguis Agroecológico Universitario también tuvo presencia en la Unidad de Ciencias de la Salud, en la Unidad de Humanidades, en la Zona Universitaria y en las Facultades de Arquitectura y Pedagogía, con la exposición y venta de miel, pan, hortalizas, frutas y semillas. La idea es ampliar este tianguis a otras sedes con la participación de productores de la región de Jalapa y así impulsar el consumo local de productos orgánicos artesanales. Otro de los propósitos es acercar la iniciativa de los productores a la dinámica del universitario, es decir, llevarlos a las facultades y dependencias para que los jóvenes convivan y dialoguen con un artesano sobre el impacto social y ambiental de los alimentos que elabora. Asimismo, se continuará con la dinámica itinerante para llevarlo cada dos meses a las distintas sedes, incluyendo el área de institutos de investigación. Así es que el próximo jueves 8 de marzo, los stands de los artesanos se van a instalar a partir de las 10 de la mañana. A las 10 y media habrá una sesión de activación física por parte de la DADUC. A las 11 horas habrá una demostración de alimentos saludables, actividad propuesta precisamente por el SAISUB, el Sistema de Atención Integral de la Salud. Y más tarde, a las 12 horas, se realizará el taller de café denominado De la Finca a Tu Casa, que será impartido por dos productores de café orgánico de la región, quienes hablarán sobre el proceso de elaboración. Previo a la clausura, que será a las 4 de la tarde, se va a desarrollar otra activación física, que será a las 2. Pues será entonces el próximo jueves 8 de marzo, el Tianguis Agroecológico, allá en la Unidad de Ciencias de la Salud. Digamos, vienen aquí a los festejos de Carlos Romano, estarán de 8 a 10, ¿no? Más o menos. Bueno, el festejo aquí va a durar un poquito más. Y luego se van a la Unidad de Ciencias de la Salud para estar en este Tianguis Agroecológico, que siempre hay cosas muy buenas, sobre todo saludables y hechas en nuestra región, sobre todo. Son las 14:46. 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y la Universidad Veracruzana, les comentamos que recibió para este ciclo escolar a Emma Bailey, socióloga, académica y codirectora del Centro para la Equidad de Género en la Universidad Western de Nuevo México, quien impartirá asignaturas en inglés, conferencias y un curso intensivo durante este semestre. La profesora es becaria del programa Fulbright, ya hemos platicado con ella, vino aquí a Voz Universitaria en la sesión nocturna, y su propósito, el propósito del programa Fulbright es que académicos estadounidenses impartan clases en universidades mexicanas sobre temas relativos a Estados Unidos y Norteamérica, particularmente sobre economía, sociedad y cultura. En su caso, impartirá dos asignaturas durante el semestre, que son intervenciones de los Estados Unidos en Centroamérica y diferencias culturales, políticas y económicas de las regiones de los Estados Unidos. Para el mes de junio, impartirá un curso intensivo sobre la vida de los latinoamericanos en los Estados Unidos, analizando sus movimientos sociales y culturales, además de tratar el tema del racismo. A dichas asignaturas se suman las conferencias que impartirá Emma Bailey en diversos espacios universitarios. Una de ellas es el mañana, mañana 6 de marzo a las 11 horas en el Salón de la Unidad de Humanidades, lleva por título Ser Feminista en los Estados Unidos, que se presenta en el marco del Día Internacional de la Mujer. Y recuerden, eso será el día de mañana, Salón Azul de Humanidades, a las 11 de la mañana. La conferencia que dictará Emma Bailey se llama Ser Feminista en los Estados Unidos. Sin duda alguna será muy buena. Además, unos días se impartió también una clase en la maestría en estudios de género sobre el panorama de dichos estudios de las diferentes universidades estadounidenses, y tuvo una muy buena respuesta por parte de los alumnos, superando incluso sus expectativas. El propósito de las presentaciones de Emma Bailey es compartir sus conocimientos sobre el estado actual de la nación norteamericana, así como los estudios de género y su propia participación en el movimiento feminista, cómo se vislumbra el panorama futuro de su país y su relación con el contexto mundial. Son las 14:48. Universo intercultural. La Universidad Veracruzana Intercultural, sede Totonacapan, llevó a cabo el seminario final de investigación vinculada, en el que los estudiantes presentaron los avances de sus trabajos comunitarios realizados durante el periodo agosto-diciembre 2017. Este seminario abrió con la participación de 8 estudiantes de séptimo semestre, quienes mostraron los procesos de cierre de su servicio social, las competencias que desarrollaron y o fortalecieron, explicaron las condiciones en las que se encuentran sus procesos y las posibilidades de continuidad en su labor. Los alumnos seguirán trabajando estos documentos como sus respectivos documentos recepcionales. Además, 14 estudiantes de primer semestre de la Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo presentaron como producto final 4 videos que reflejan la diversidad cultural y lingüística de 4 municipios de la región Totonaca, que abarca los estados de Veracruz y Puebla. Esto es en Xochocolco de Hidalgo, Coyutla, Ayotosco y Rancho Playa. Estudiantes de primer semestre de la licenciatura en Derecho con enfoque de pluralismo jurídico presentaron también un blog colectivo, resultado de sus trabajos finales de las experiencias educativas que cursaron en ese periodo. Por su parte, estudiantes de tercer semestre compartieron los resultados de 8 diagnósticos comunitarios realizados en Arenal, Plan de Hidalgo, Rancho Playa, Jopala, Escolín, Coyutla, El Remolino y Vista Hermosa. Todo esto estamos hablando de la zona norte del estado de Veracruz. Del mismo modo, 13 alumnos de quinto semestre expusieron avances de la elaboración de sus protocolos de investigación que les permitirá afinar y preparar el desarrollo de su proceso de investigación e intervención en próximos semestres en las comunidades de Tecuantepec, La Noria, Colonia Miguel Hidalgo, Sabanetas y San Pedro Miradores. Todo esto es parte, pues, del trabajo que realizan los estudiantes de la Universidad Veracruzana Intercultural en su sede Totonacapan. Son las 14:51. Impacto Deportivo en Radio Universidad. El próximo fin de semana se va a efectuar la Copa Halcón de Natación en las instalaciones de la Universidad Veracruzana. El maestro Enrique Rosales Ronzón nos da las características del evento. Está dirigida a todos los atletas debidamente afiliados a la Federación Mexicana de Natación y se va a desarrollar los días 9, 10 y 11 de marzo en el Centro Acuático Universitario Eulalio Ríos. ¿Qué categorías van a estar tomando actividad? Tendremos categorías 10 y menores, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 y mayores. ¿A quiénes esperan en esta Copa Halcón de Natación? Pues esperamos clubes de todo el estado de Veracruz. Tenemos de Minatitlán, de Veracruz, de Orizaba, Jalapa. Esperamos equipos de Puebla, esperamos equipos de Oaxaca y posiblemente de Tabasco. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Rodolfo Enrique Salmerón Gutiérrez, egresado de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana, presenta en el mezanine del Museo de Antropología de Jalapa la exposición Ambigüedad, muestra que contiene más de 200 piezas de gráfica en textil. Rodolfo Enrique Salmerón, artista plástico, explicó que cada una de las piezas, las cuales se asemejan contenedores, fue intervenida por diferentes procesos que tocan la temática de las emociones reprimidas. Estos monotipos hablan de cómo a lo largo de nuestras vidas almacenamos emociones que de una u otra forma salen, y cada pieza significa eso, el proceso de la manera en la que las llevamos. Por ello, algunas están abiertas y otras están cerradas, las piezas que hizo Rodolfo Enrique Salmerón. Estas piezas fueron elaboradas con materiales textiles debido a que estos logran una mayor conexión corporal con el espectador. El joven artista manifestó que mediante esta exposición busca demostrar que existen propuestas artísticas distintas a la gráfica en cuadros o a las pinturas en bastidores. También expresó que espera que las personas que visiten esta exposición reflexionen un poco sobre el tema de las emociones y los procesos que estas conllevan, los cuales son necesarios en los seres humanos, dice el joven Rodolfo Enrique Salmerón Gutiérrez, que en alguna ocasión ha estado aquí platicando con nosotros en Voz Universitaria. Bueno, la muestra Ambigüedad estará abierta al público en el mezanine del Museo de Antropología, que se encuentra en la Avenida Jalapa, ahí en la Unidad Magisterial, y estará esta exposición hasta el 11 de abril. Puede visitarse de martes a domingos, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y la entrada, en caso del mezanine del Museo de Antropología, es gratuita. Bueno, pues ya con esto nos estamos despidiendo en esta ocasión, iniciando la semana en Voz Universitaria, iniciando también prácticamente el mes, que como decíamos, el viernes este mes también va a ser cortito a nivel laboral, porque el 19 hay un puente largo, ¿no? El 19 de marzo, y luego la siguiente semana viene la Semana Santa, entonces realmente son pocos días laborales en marzo, pero así son las cosas en nuestros calendarios. Muchas gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica, a todos los que hacen posible Voz Universitaria, muchas gracias, que tengan muy buena tarde. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.